perica quiere que el perico vaya a misa. Se levanta muy temprano y le plancha la camisa. Cuando la perica quiere que el perico vaya a misa, se levanta muy temprano y le plancha la camisa. ¡Ay, mi perico, dame la pata para ponerte las alpargatas! ¡Ay, mi perico, dame la pata para ponerte las alpargatas! Cuando la perica quiere que el perico le sonría, se acomoda en la pechuga un collar de fantasía. Cuando la perica quiere que el perico le sonría, se acomoda en la pechuga un collar de fantasía. ¡Ay, mi perico, dame la pata para ponerte las alpargatas! ¡Ay, mi perico, dame la pata para ponerte las alpargatas! Cuando la perica quiere que la bese su perico, coquetón abre las alas.